Llegó el viernes. Sí, el viernes de radionovela. Es momento de ponerse cómodo, dejar volar la imaginación, porque en acceri.com dará inicio Río Arriba, una radionovela producida por Voces Nuestras. Así que sube el volumen, porque ya comenzamos. En el capítulo anterior... ¿Qué debemos hacer para calmar a esta gente? No sé, jefe. Entonces, ¿para qué te contraté? Es tu gente. Vos debes saber cómo controlarlos. Muy bien. Amigos, amigas, vamos a iniciar la caminata hacia la empresa. Les recuerdo, esto es una marcha pacífica, pero firme. Pues entonces, esto lo voy a arreglar yo mismo. Mientras tanto, el Consejo Municipal ha dispuesto que la empresa no podrá funcionar y permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Río Arriba, una serie sobre la adaptación al cambio climático. Hoy presentamos Gracias, Gracias, Gracias. Esta tierra poderosa y en el fondo de las cosas nace el río de esta voz. Parece mentira, mamá. Hace unos meses estábamos luchando con esa empresa de agua embotellada. Y hoy estamos aquí disfrutando de esta delicia de desayuno. Así es, hijo. El tiempo pasa volando, pero lo que no pasa en vano es todo lo que aprendemos. Eso se queda para siempre. Eso sí. Ahora la comunidad está diferente. Cada persona trabaja en algo que beneficia al resto. Hasta intercambiamos productos sin que haya dinero de por medio. Sí, esto es una verdadera bendición. Las crisis traen descontrol y angustia, pero son oportunidades para mejorar y salir adelante. Y eso exactamente es lo que hicimos. ¿Qué te pasa, hijo? No sé, mamá. Recordaba a mi Felipe, mi muchacho. Él está mejor allá donde está. Sí, yo sé, pero a veces... Y bueno, para que el cambio de esta comunidad sea total, solo nos queda hacer una cosa. Ay, hijo, sáquese esa idea de la cabeza. Ya la empresa se fue de aquí. ¿Qué más quiere? Se logró el objetivo. Sí, mamá, pero es necesario. Tenemos que hacerlo. Cuídate, Gonzalo, no hagas una locura, ya yo te conozco, ¿verdad? No, mamá, tranquila. Mamá, servime más café. Toma, toma. ¿Esto? Tómalo, vamos. Y... Sí, gracias. Ay, también estas semillas. Y esta maceta. Gracias, Eugenia. Ya no alcanzan las manos para tantas cosas. Muchas gracias, de verdad. No, gracias a vos por involucrarme en la lucha por el río. Pues no hay nada que agradecer. Vos sabes que siempre supe que podías aportar tu experiencia y tu forma de ver la vida. Soy yo la que tengo que agradecerte que nos hayas ayudado tanto. Bueno. Lo importante es que logramos sacar a esa empresa. Y al Peláez ese de aquí. Qué tipo más desagradable y cobarde. Ya. No te pongas de mal humor por él, no vale la pena. Acordate que a esta flor tenés que regarla solo 2 veces por semana. Y no dejes mucho tiempo al sol a esta otra porque se marchita. Y las semillas hay que sembrarlas en luna llena. Muy bien. Bueno, espero recordarlo todo. Bueno, si algo se te olvida, venís a mi casa, nos tomamos un té y te lo recuerdo. Trato hecho. Buenas tardes, señoritas. Hola, Pedro. ¿Cómo está? Muy bien, Beatriz. Pero ahora estoy mucho mejor. Sí, me imagino. Me voy. Gracias por todo, Eugenia. Chao, que estén bien. Adiós. ¿Y por qué estás mejor? Porque te estoy viendo. ¿Recordás que una vez te dije que cuando terminara todo el asunto del río, nos íbamos a ir de vacaciones? Ya terminó. Es hora que lo hagamos. Nos merecemos unos días de tranquilidad y paz. Hombre, Vinicio, no había tenido la oportunidad de agradecerte todo lo que hiciste por nosotros y por Ceiba Vieja. No, Gonzalo, no fue nada. Si ustedes lo hicieron todo, yo solamente les di una mano. Por eso. Sin esa mano, habría sido más difícil sacar a la empresa de aquí. No, y lo impresionante es que asumiste la lucha como si fueras de la comunidad. Es que, Gonzalo, yo no pertenezco a ninguna comunidad. Yo me debo a la gente que trabaja, que lucha y que no se deja vencer. Lo malo es que no conseguí todo lo que me propuse. Lo decís por Beatriz, ¿eh? Sí. Es que no hay manera ni siquiera de que me dé una pequeñita esperanza. Me sigue viendo como un buen amigo. Paciencia. Ya verás que te va a corresponder cuando menos lo esperes. Pero es que ya tengo meses de estar esperando, Gonzalo. Tan alegres y sonrientes los dos. Beatriz, hola. Hola. Es increíble, pasa el tiempo y el río no corre. Yo ya estoy cansado de esperar. Creo que otra vez nos están engañando. Si esto no se resuelve pronto, tendremos que resolverlo por nuestras propias manos. No, calma, Gonzalo. Ya tenemos el suministro de agua potable. ¿Y qué más? Que la empresa... No es suficiente. Mi Felipe perdió su vida por esta lucha y no voy a permitir que esa represa siga ahí. Pero, Gonzalo, no te vayas, por favor. ¿Para dónde vas? Escúchame. No, déjame. No, yo sé lo que voy a hacer. Ay, nunca pensé que sería tan fácil seleccionar un lugar para ir de vacaciones. Te lo dije, el turismo rural comunitario es la mejor opción. Gracias por todo, Pedro. Y de nuevo, quiero disculparme por mi actitud grosera cuando te conocí. Realmente no era mi intención, solo que yo estaba sacando mi pasado. No importa, ya conversamos sobre este asunto. Gracias a vos por todo lo que hiciste por Ceiba Vieja. Tu experiencia fue muy importante para la lucha. Le dio otro nivel. Ah, y gracias por curarme la tos. Tus remedios son los mejores del mundo. Lo hice con todo gusto. ¿Quieres otro té? Sí, gracias. Eugenia. ¿Sí? Te quiero, Pedro. Y yo a vos. Vinicio, acabo de hablar con Tina. Está muy asustada porque Gonzalo salió con algo que parece unos explosivos río arriba. ¿Qué? ¿Unos explosivos? Pero ese hombre está loco. Una explosión puede causar un desastre río abajo. ¿Una avalancha? Sí, no. Exacto. Gonzalo está en grave peligro. No perdamos tiempo. Tenemos que detenerlo. Apresurémonos, tenemos que llegar arriba antes de que llueva. Vamos, vamos, vamos, vamos. Ya sabes por qué te hablo, ¿verdad? No hay de qué preocuparse. Lo peor ya pasó. Ahora hay que vivir. No quiero quedarme sola. Por favor, cuídalo mucho. ¿Qué va? Siento que la Pachamama no me está ayudando. Pero esto lo tengo que hacer por mi Felipe. Su lucha no será perdida. Por tu memoria y por la comunidad... No nos pueden engañar. Esperar. Ese es el cuento de siempre. No hay vuelta atrás. O lo hago yo, o no se hará nunca. Río Arriba regresa en unos instantes. Estás escuchando Viernes de Radionovela por Axeri.com. Continuamos. ¿Qué pasa, Pachamama? Nunca antes había visto el cielo así. Ese color tan extraño y esos truenos. No temas, la vida es cíclica, todo regresa. Anda al río. ¿Al río? Pero si está seco. ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! Vini, Vini, vení por aquí. Ten cuidado, está muy resbaloso. Falta mucho para llegar. Me duele mucho la pierna. Ay, es cierto, se me olvidó que te balearon. Vení, perdón. Lo siento, vea, yo ya no puedo subir más. No, no, tenemos que llegar. Yo te ayudo, apóyate en mí. Vamos, vamos, Vini. Ay, tenés razón. Me preocupa que ya va a llover y aún no encontramos a Gonzalo. ¡No, no! ¡Gonzalo, no! ¡No puede ser! ¡No! ¡Aquí es donde se murió Felipe! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no puede ser! ¡No, no! ¡No llegamos a tiempo! ¡Gonzalo! ¡Sigamos, Beatriz! No, ¡algo no, pudo haber pasado! ¡Vamos, no, no sigamos! ¡No puede ser! ¡Sigamos! ¡Tina! ¡Tina! ¿Qué pasa? Eso es lo que quiero que me expliques. ¿Qué pasa, eh? Mira el cielo. Y esos truenos no suenan como lluvia. ¿La Pachamama te ha dicho algo? No te preocupes. Nada va a pasar. Vivimos en ciclos. Eso es todo. ¿Y cómo en ciclos? Eso lo sé. ¿Pero qué tiene que ver eso con el cielo? Todo va a estar bien. Si querés, vení conmigo al río. Tina, el río está seco. ¿Qué vamos a hacer ahí? No lo sé, pero yo debo ir al río. ¿Venís? Está bien. Es mejor que toda la comunidad vaya. Haceme el favor y llamalos a todos. Es importante que estemos unidos. Pero Tina, mucha gente no va a querer ir. No, convencelos. Vos podés. Confía en mí. Veré qué puedo hacer. Te lo agradezco. Beatriz, Beatriz, calmate, subamos, tenemos que ver qué ha pasado, calmate, calmate. Beatriz, Vinicio, ¿qué están haciendo aquí? ¿Qué pasó? Creímos que te había pasado algo malo. No fui yo, no se asusten. Llegué a la represa y no lo podía creer, ahí hay maquinaria pesada. Tenían razón, el Consejo Municipal ya está trabajando en las obras para volver el río a su cauce. ¿Y ese estruendo, como una detonación? Es una compuerta que se abrió a la fuerza para que el agua baje poco a poco. Dicen que eso evitará cualquier inundación. Pero miren, miren, el río ya está corriendo. Vamos a avisarle a la gente. Sí, nosotros te lo habíamos dicho, las obras se iban a realizar. Estaba desesperado, la lucha ha sido muy dura. Hemos soportado mucho. Y la represa seguía ahí como si nada. Pero la comunidad no lo iba a permitir, Gonzalo. Ahora estamos a la par del gobierno local. ¿Y ahora qué pasa? Nada. Bueno, es que me sigue pareciendo impresionante que mi papá le haya vendido estas tierras a la empresa esa. Si él no lo hubiera hecho, no habríamos pasado todo lo que vivimos. Cierto. Pero si nada hubiera pasado, la comunidad no sería lo que es hoy. Una comunidad unida, fortalecida, casi autosuficiente, organizada, un modelo a seguir. Lo extrañas, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Aunque nos peleábamos casi todos los días, es mi papá y ahora que no está me di cuenta de cuánta falta me hace. Pero ya. Quita esa cara larga, vení. Dame un abrazo. ¡Apúrate, muchacha, apúrate! ¡Ay, Tina! Voy lo más rápido que puedo, pero vos caminas más a prisa que yo. ¡Debemos llegar! ¡Debemos llegar! ¡Ya viene, ya viene! Pero explícame. Mejor ahora cuando pueda respirar. No te quedes atrás, Eugenia. Tráete al resto del pueblo. Espérame, mujer. Ya no puedo más. Ay, claro que podés. Si puedo yo, que soy una vieja, ¿cómo no vas a poder vos? Ya casi llegamos. Estamos cerca. Ah, Ay, Tina, qué miedo. El cielo tiene un color muy extraño. Nada de extraño. Así debe ser. Río arriba. Regresa en unos instantes. Estás escuchando Viernes de Radionovela por Axeri.com. Continuamos. Ahora sí, Tina, decime, ¿qué pasa? ¿Por qué esta carrera está aquí? Paciencia, mujer, ya vas a ver. Ya se siente. ¿Sí? Sí, lo siento. Eugenia, Eugenia, vine tan rápido como pude. Ay, llegas a tiempo. ¿Y esas flores? Son... para la dama de las flores de Ceiba Vieja. Gracias, Pedro. Qué lindo es el amor, ¿verdad? Atención, atención. Se acerca. Se acerca. Esto es la felicidad. Así se vive la vida. Pedro, ¿sabes una cosa? Yo también te amo. ¡Se los dije! Así se vive la felicidad. ¿Lo ven? ¿Eh? Tenés razón, Tina. ¡Además llueve! La Pachamama está contenta. Ay, ay. Está disfrutando con nosotros. ¡Se los dije! Todo el mundo celebrando. Sí. No es para menos. Ahora tenemos exceso de agua. ¡Hola, hola! ¿Vieron qué belleza? Agua en abundancia. Hola, Eugenia. Es una maravilla, la verdad es que sí. Estoy muy feliz. Estamos muy felices. Eugenia, mi amor, vení. Mi amor, ¿y eso? Eugenia. Mejor que se los cuente él. Pedro, mejor vení vos. Pero, ¿qué pasó? ¿Adelantanos algo? Ay, ya sé, qué alegría. ¡Hey, primo, lo lograron! Hola, Beatriz, ¿qué tal, Vinicio? Hola. Sí, todo salió súper bien. Que esta gente quiere saber por qué me decís mi amor. Porque sos la mujer que amo con todo mi corazón. ¡Te amo! ¡Opa! ¡La ama! No solo volvió el agua a Ceiba Vieja, Cupido anda haciendo de las suyas. Bueno, la verdad es que me alegro por los dos. Sí, felicidades. Felicidades. Gracias, Gonzalo. Felicidades, de verdad, felicidades. Gonzalo, hijo, vení. Hijo. Bueno, ahora vengo, voy a ver a mamá. Anda, primo. Y nosotros también tenemos una buena noticia. ¿Qué? ¡Contame! Vinicio se va a quedar a vivir en Ceiba Vieja porque queremos participar en la junta que administra el agua. Todavía queda mucho por hacer. ¡Ay, qué alegría, qué alegría, qué felicidades. Alegría! En serio, felicidades, los felicito. Ay, ¡qué lindo! muchas gracias. Gracias. Ay, me alegro que estés bien, hijo. Yo se lo dije, mamá. No iba a permitir que me pasara nada porque no quiero dejarla sola. Yo ya estoy vieja y en algún momento tendrás que dejarme ir. Mamá, no empiece con esas cosas. Usted se va cuando se tenga que ir. Pero todavía no, ¿eh? Que tiene que disfrutar de todo esto. Y lo estoy gozando, lo estoy disfrutando. Ya regreso, mamá. ¡Hola, Beatriz! ¡Vinicio! ¡Hola, Juan Luis! ¿Qué tal, hombre? Bien, celebrando el regreso del río. Es una maravilla, ¿verdad? Sí, solo quería darles las gracias por permitirme ayudarles. Para mí fue muy importante apoyar la lucha. Sé que cometí errores y me cegué por la fantasía que me vendieron en la empresa, pero ustedes me dieron un ejemplo de valentía y coraje. Sin duda alguna, lo que hiciste fue muy valiente. Sí, no tenés nada que agradecer. También quería proponerles que creemos una asociación de productores. Y productoras. Y productoras orgánicas. En Ceiba Vieja se cosechan muchas cosas. Si nos organizamos bien, podemos crear un mecanismo de ayuda para que las personas continúen produciendo y generar algo de ingresos. Yo estoy de acuerdo. Yo también. ¿Qué te parece si venís a la próxima reunión de la junta directiva de la asociación y expones la idea? Me parece bien. Ahí estaré. Gracias. Excelente. Gracias a vos. Gracias a la vida. Gracias a la vida. Gracias, tierra bendita, por los frutos, por el agua, por el sol. Gracias por los animales, por el aire, por la energía que nos mantiene vivos. Gracias por la luz. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti. Pachamama, gracias. Ay, ahora sí que tenemos agua. ¡Agua en cantidad! Sí, hasta para tirar para arriba. ¡Qué bueno! Debemos celebrar, sí, pero no desperdiciar. ¡Gocemos la vida! ¡Maravilloso! Sí, que nos hacía falta. ¡Vivamos delicia, la vida! ¡Qué delicia sentir el agua en la cara! ¡Qué bueno! Salió. ¡Excelente! Esta tierra poderosa, y en el fondo de las cosas nace el río de esta voz. Bajo su caudal que ruge libre está la historia que exige otra forma de existir. Mientras allá arriba la inconsciencia mezclada con la inclemencia nos obliga a resistir. Bajo su caudal que ruge libre está la historia que exige otra forma de fluir. Pero estoy cansado de esperar. Cuando nuestra luz regresará. Pero estás cansado de esperar. No esperes más. No esperes más. Pero estoy cansado de esperar. Cuando nuestra luz florecerá. Pero estás cansado de esperar. No esperes más. No esperes más.